Recibimos como cada lunes a nuestro veterinario para que nos hable de cosas interesantes sobre nuestras mascotas. Pues nada, ¿qué es el quiste hidatídico? Lo hemos ido preguntando y hemos ido hablando del tema a lo largo de toda la mañana. Y es la pregunta que nos hacemos hoy en este espacio dedicado a nuestros animales de compañía, en el que invitamos al veterinario Joan Pereira de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira en la Vía Romana número 1 frente al Parque Reina Sofía. Pues le vamos a dar los buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Joan? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día, Maribel. Bueno, pues el quiste hidatídico es una leyenda urbana, no es una leyenda urbana, es un mito, no es un mito, aquello de que, uy, te has tragado un pelo de perro o de gato y se te va a producir un quiste en el hígado o en el cerebro y te vas a morir. En fin, que ha habido muchas conjeturas, ha habido muchos temas de conversación sobre este tema y vamos a saber la verdad ya para que no haya temores y para que todo el mundo pues sepa a qué atenerse cuando tiene un animal. ¿Qué es, Joan, un quiste hidatídico? ¿Y cuándo sospechar de...? Buenos días a todos los oyentes. Vamos a ver, vamos a explicar un poquito el quiste hidatídico. Es un tipo de tenia, Echinococcus, es un tipo de tenia que suelen tener normalmente muchos rumiantes, ovejas, cerdos, vacunos, y al comer estos animales, al comer hierba, este quiste se puede desarrollar dentro de su musculatura. Y suelen emigrar al hígado y a diferentes músculos. ¿Qué ocurre? Que si nosotros, que si un animal, un perro concretamente, come vísceras crudas de una oveja pues que tenía un quiste hidatídico, al ingerir, por ejemplo, un hígado pues que tenga larvas de este quiste, el perro va a desarrollar pues una tenia en su intestino. ¿Qué ocurre? Que esta tenia cada X tiempo va a eliminar huevos, porque normalmente las tenias nunca se ven. Las tenias están dentro del intestino, allí se reproducen y nosotros nunca las vemos. Podemos ver los huevos que salen por los excrementos, que al microscopio el veterinario puede saber pues, que tiene esta tenia. Estos huevos, cuando salen por los excrementos, son un poco pegajosos y se suelen pegarse a los pelos de la cola y alrededor del ano. Si nosotros nos tragásemos un pelo con este huevo de este perro que tiene esta tenia, nosotros al cabo de 20 o 30 años pues podríamos tener un quiste o bien en el hígado o bien en el cerebro. Y 20 o 30 años. Sí, realmente tarda muchísimos años. Yo aquí conozco a clientes que tienen este quiste, pero normalmente son gente ya normalmente de 60, de 50 años hacia arriba. Son gente que normalmente era gente que había nacido en la península, gente de pueblos, gente donde había la costumbre de matar un animal y las vísceras dárselas al perro. Perro crudas. Exactamente. Aquí tenemos la suerte de que la incidencia del quiste y el hidatídico en Baleares es el nivel más bajo de toda la península ibérica, de toda España, debido a que no hay la costumbre de dar vísceras crudas a los animales. Por esto es que sí. Los clientes, normalmente un cliente que tenga un perro que come pienso, que le das latas o que compras carne de la carnicería que ha pasado por unos controles, registros veterinarios, no hay ningún peligro de que pueda tener este quiste. Entonces, tiene importancia y es real realmente el quiste hidatídico, y que si te tragas un pelo de un perro puedes coger el quiste. Claro, simplificando mucho, el mito sí que es real, pero es mucho más complicado de simplemente decir que te tragas un pelo y que pues te mueres pues por un quiste o la cabeza o en el hígado. Ya. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los rasgos que presenta este animal para saber que está infectado? Sí, normalmente el perro es un animal asintomático, es decir, el perro no tiene síntomas. El perro lleva dentro la tenia, tendría que tener muchísimas tenias para que perdiese peso y estuviese apático. Normalmente el perro hace vida totalmente normal. Por esto siempre los veterinarios recomendamos desparasitar internamente a nuestras mascotas de forma rutinaria, tanto si vemos lombrices en la caca como si no, para evitar estas incidencias. Tenemos que pensar que normalmente, si tuviésemos que hacer un estudio coprológico para ver si tiene estatenia y coger los excrementos y enviarlos, por ejemplo, a un laboratorio, nos costaría 20, 25 euros. Si damos una pastillita que cuesta 2 euros y matamos estatenia, pues de forma sistemática lo vamos dando la pastilla y nos evitamos tener que hacer análisis coprológicos, porque tampoco hay ninguna necesidad. Ya. En el caso de que esté infectado este animal, has dicho que el tratamiento es caro y tal, pero ¿qué tipo de tratamiento se sigue? No, simplemente el tratamiento es preventivo. Si lo tiene, damos simplemente pues una pastilla para desparasitarlo, que según el tamaño del perro puede costar entre 2 y 4 euros y ya está, y nada más. Ya. Es decir, realmente el tratamiento es súper... yo os comentaba que sería más complicado y caro es diagnosticarlo, en cuanto sueles tener que enviarlo a un laboratorio, los excrementos, para detectarlo. Pero la forma más eficaz es prevenirlo, desparasitándolo cada 4 o cada 5 meses. Se desparasita el perro, se le da una pastillita y sabemos que este perro, las posibilidades de que tenga quiste desparasitándolo regularmente, pues son nulas o son totalmente cero. Si en una casa, por ejemplo, hay varios animales, perros, gatos, pues desparasitarlos a todos, ¿no? Exacto, esto es importante. Cuando queremos desparasitarlos tiene que ser a todos, no a unos sí y a otros no, porque realmente tampoco solucionamos el problema. Se tiene que desparasitar a todos, perros y gatos de la misma casa se desparasitan. Incluso muchos pediatras, yo me acuerdo de mis hijos cuando eran pequeños, también nos decían de desparasitarlos, porque en casa pues yo tenía 4 perros y tenía un gato, y 2 veces al año pues a mis hijos lo desparasitaba internamente y ya está, y tampoco había ningún inconveniente. ¿Los gatos también pueden transmitir la hidatiosis? El quiste hidatídico, sí, pero en menos tiene menos incidencia. Sobre todo la incidencia es en el perro. El perro es el número uno con este caso, y es el que realmente toda la prevención tiene que basarse en ellos. Ya te digo, es... De aquí viene el mito de te comes un pelo de un perro y te muere. Sí. Pero es fácil de prevenir. Pues fácil de prevenir pues con una desparasitación regular, es económico, y la verdad es que si no tuviese ningún quiste, si no tuviese ninguna tenia, desparasitándolo tampoco hay ningún inconveniente. Ya. ¿Puede llegar a morir el animal por esos quistes? ¿Por esas tenias? Por esas tenias, no. No, la verdad es que ellos quedan más que nada, te digo, son un simple vehículo de la tenia pues donde desarrollarse, pero realmente los perros son muy resistentes. Yo, por ejemplo, llevo 25 años trabajando y nunca he visto un quiste esa tenia quinococos en un perro, y gente que me ha comentado pues que tenía el quiste, yo digo, generalmente pues es gente ya de una cierta edad, mayor, que han vivido normalmente en pueblos de la península, de la meseta, y que de pequeño lo han cogido en esos pueblos y después lo han desarrollado pues al cabo de 20, 30 años. Joan, lo que nos has dicho, que lo principal es prevenir, hacer una higiene, sobre todo llevar un control de nuestros animales de compañía, llevarlos al veterinario, llevarles un control de la alimentación, no darles carnes crudas, ni mucho menos vísceras, claro, y hacerles un control de los antiparasitarios y ya está, o sea, no tiene más secreto. Exacto, por eso normalmente cuando la gente a veces nos viene asustada, porque a veces tienen niños pequeños y le han dicho que si el niño se traga un pelo, que tendrá, pues normalmente explicando y educando a los clientes que el problema no es tan importante y que es fácil solucionarlo, pues después la gente normalmente, pues los clientes quedan muy tranquilos y ya se quitan este problema, que siempre hay alguien que los asusta, y vienen realmente mucha gente pues aterrorizada, pensando pues que puede tener un quiste debido a su perro. Pues muy bien, no sé si Joan ha quedado alguna cosita más que pueda ser interesante sobre este tema que hoy hemos tratado, porque sobre todo era quitar el temor a todos los propietarios de animales, que no es tanto como se dice, y ni queríamos armar una alarma social, ni mucho menos, y quitarle fuego al tema, ¿no? Claro, exactamente. Es un poco como el tema que hablamos de la otra vez, de las embarazadas y de la toxoplasmosis. En efecto. Pues son casos que la gente, si está informada, realmente es muy importante con estos casos, pues la formación. Si uno está informado y sabe cómo lo puedes prevenir, realmente yo pienso que en esta vida pues habría muchos menos problemas y muchos menos dolores de cabeza con cosas tan fáciles pues como un poco leer o escucharnos con este programa de la radio. Perfecto, pues claro que sí. Pues el próximo lunes, porque después ya vendrán las Navidades y tendremos que hacer una pausa. Bueno, no, sí. Nosotros seguiremos estando aquí, pero no sé si tú te vas de vacaciones. No, yo no. Yo hasta mediados de enero estaré trabajando. Bueno, pues los lunes, aunque sean las fiestas de Navidad, estaremos aquí con Joan Pereira. El próximo lunes, ¿de qué hablaremos, Joan? Si quieres hablamos de otro mito que cuando dicen que un gato tiene siete vidas. Ah, muy bien. A ver, las siete vidas tiene un gato. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad que un gato tiene tantas vidas. Sí, que cae siempre de pie. Y que siempre cae de pie. Que no se nos ocurra tirar el gato por la ventana. No, ni el gato del coche tampoco, que puede herir a alguien. Exacto, es aún peor, porque como le cae a alguien por la cabeza, entonces realmente vamos a hablar si es verdad que los gatos tienen siete vidas. Pues muy bien, pues vamos a hablar de este curioso tema. El próximo lunes será aquí en nuestro programa Día a Día con Joan Pereira, de la Clínica Veterinaria Vidal y Pereira, en la Vía Romana número 1, frente al Parque Reina Sofía. Muchísimas gracias. Gracias y feliz semana. Venga, pues lo mismo digo, Maribel, gracias. Gracias, un abrazo. Adiós.